Y al Jiménez Cianer ese, que por cierto debe ser importantísimo, porque se han pasado hablando de él casi 20 minutos el matinal. Vamos, que le han volado la cabeza en un restaurante. Tenía la cruz y el lazo al mérito de no sé qué leches, estaba cargado de chatarra. Un tío fenomenal, por lo visto. Eso ha sido la mafia. Y es que en Nueva York son los amos. Lo que no pasa en mi ciudad. Ay, Germán, Germán. El día que conozcas Nueva York. Pero si yo conozco Nueva York. ¿Tú? ¿Y eso? Claro. Me has contado tantas veces cómo es que... como si lo hubiera visto. La estación de Pensilvania. El Madison Square Garden. El puente de Brooklyn. Que las cosas como son, no te creas que es muy superior al de Washington. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 9 de la noche, repetición del programa domingo 10 de la mañana y el podcast lo tenéis en ebooks y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Buenas, ahora tenemos buenas noticias, algunos estrenos en segunda semana. En fin, siempre hay noticias en el mundo del cine. Y podemos ir anunciando un preestreno. Bueno. Para el próximo día 23 de junio. En los cines ABC Park, a partir de las 10 de la noche. Con un personaje muy querido. Vuelve la alquería. La alquería blanca, sí. La alquería, vuelve el protagonista, todos lo queremos. Yo creo de que no sería de otra manera si él no estuviera, ¿no? No, desde luego es que no. La verdad es que no. Pero que tenemos el preestreno, que será ese día 23, por la noche, los ABC Park de Benidorm, Mon Amour. Una precuela de lo que fue el éxito antaño de Canal, ¿no? La Alquería Blanca, donde Tonet y compañía se van a ir a Benidorm, pues, a intentar ligar. Bueno, Tonet, por lo visto, tiene un pase de la mili de fin de semana y hay unos amigos que lo invitan a conocer ese paraíso babilónico que era el Benidorm de los años 60. Y bueno, es que tampoco se corta, ¿no? El Tonet. Se lanza a tumba abierta, decidido por lo menos a mirar a las francesas. Y entonces, por lo visto, pues ahí hay francesas muy atractivas, ligeras de ropa, y nos podemos volver locos todos, ¿eh? Es un espectáculo de esos. Pues para que la gente pueda ir a este preestreno, a partir de la próxima semana tendréis toda la información en el Facebook y en la web de la 97.7 Radio, pero bueno, podemos ir adelantando que podéis enviar, como siempre, vuestros datos personales al apartado de correos agarralo@la977.com. Repito, agarralo@la977.com. Y el martes 22, la lista de ganadores en el Facebook y en la web de la 97.7 Radio. Bueno, que el día del preestreno estará todo el cuadro de actores y actrices. Que todos son conocidos, ¿no? Para hacerse fotos allí con los protagonistas de Por la Alquería supuesto, Blanca. Yo la foto con el Tonet no me la pierdo, ¿eh? Y nos podemos hacer ahí un buen Photoshop y nada, nos podemos divertir bastante. Pues este preestreno, que será el día 23 por la noche en el ABC Park, Benidorm, Mon Amour, vuelve la Alquería Blanca. Y nos vamos ya rápidamente a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. La taquilla que tiene un nuevo y esperado número uno, Warcraft, El Origen, que alcanza el número uno con 2,2 millones de euros, unos 327.000 espectadores, pero eso sí, se estrenaba en 614 pantallas, así que una entrada, pues bueno, cortita, vamos a dejarlo ahí. Sí, podría ser mejor. Podría ser mucho mejor. Por cierto, se estrena este fin de semana en los Estados Unidos y se prevé que sea un gran fracaso en taquilla. Vaya, vaya. Eso dicen todos los expertos allí en los Estados Unidos. Veremos a ver cómo arranca el fin de semana. Esperemos que no sea así. Bueno, nadie le desea que nada mal a nadie, ¿no? Pero, en fin, esperemos equivocarnos. De los estrenos del pasado fin de semana tenemos que comentar también que una producción española titulada Nuestros Amantes, que se estrenó en 230 pantallas, pues bueno, no ha ido del todo muy bien el estreno de esta cinta romántica con Michelle Jenner y Eduardo Noria como protagonistas, pero la que sí que está funcionando bien y de qué manera sigue siendo Un Doctor en la Campiña, que no baja, no, sube un 12%, aumenta el número de salas, ya se va a 169 y lleva un total de 550.000 euros. Va como un tiro, ¿eh? Sí, porque sí. Está subiendo espectadores, por lo visto. Ya cuando hicimos el preestreno, el público la aplaudió y se notó de que era una película que tenía una gran capacidad de atraer a los espectadores, pero ahora los cines, por lo visto, la están pidiendo, otros cines que no estuvieron en su primera semana, por el éxito que está teniendo este excelente retrato, ¿no?, de lo que es un sistema de sanidad en una zona rural. Y hablando de superproducciones que aguantan en la taquilla, Alicia a través del espejo desciende un moredado 36%, pero claro, la película tampoco es para tirar cohetes como va en la taquilla, apenas lleva un total de 2,5 millones de euros y los X-Men llevan un total de 3,9. Y por último, destacar una película pequeñita, Fátima, que se estrenó también el pasado fin de semana, que con 27 copias alcanza casi los 35.000 euros. Bueno, bien, yo creo que sí, ¿no? Es una historia que interesa conocer. Bueno, recordemos que el total de la taquilla fueron 5,3 millones de euros. Viene la Eurocopa. Bien, bueno, también hay otra película que no figura pero que está, que es la película de León de Aranoa, Manual de Instrucciones, ¿no? ¿La película que habla sobre Podemos? Es una película que hemos podido ver, que se estrena ahora en Cines Babel, en segunda semana. Sí, porque continúa también en Yelmo. Sí, en Yelmo está en dos sesiones. Y podemos decir que es muy recomendable para aquellos que estén interesados en la dimensión política que se está viviendo ahora, ¿no? Porque ahora están todos ellos, se les puede ver en las pantallas a todas horas. Y un poco lo que ha hecho León de Aranoa es seguir a esta formación política desde su nacimiento, cuando se convoca en Vista Alegre una gran asamblea, y desde entonces está 400 horas con un excelente jefe de fotografía, Jordi Abusada, que imperceptiblemente están donde están ellos, no solamente en sus reuniones internas, sino también en sus viajes, porque viajan a distintos países, está en América y tiene entrevistas con presidentes de distintas formaciones. Y bueno, pues empezamos un poco a asistir a la intimidad de estos personajes, ¿no? Tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón, los distintos acompañantes que tienen, porque ellos tienen muchos asesores, unos les van asesorando, como por ejemplo van las redes, chicos jovencísimos, tú ves ahí una gran cantidad de gente que está trabajando ahí 14 horas diarias, y bueno, pues León de Aranoa ha transformado esas 400 horas en una película en la que nosotros lo que podemos ver es cómo nace un nuevo partido. Y bueno, para quien esté interesado en esta clase de películas documentales, Yelmo y Babel. Yo creo que ha salido muy oportunamente. Digo yo, si ellos tenían otra fecha prevista para salir, parece ser de que iban a salir más tarde, ¿no? Pero dadas las circunstancias, han acelerado. Ahora o nunca. Sí, ya había una película antecesor, en su día Hay Motivos se sacó, sí, un poco antes de las elecciones. Y lo que pasa es que ahí fueron varios los directores, estaban Vicente Aranda, Julio Medem, aquí ha sido solo un director, Fernando León de Aranoa, y creo que ha estado muy acertado. Muy recomendable para aquellos que tengan interés en saber cómo son de verdad estos nuevos políticos detrás de la pantalla. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Es mi marido. Ha desaparecido. ¿Desaparecido? Estoy preocupada. Fred nunca se había ausentado tanto tiempo. ¿Desde cuándo no lo ve? Desde el funeral. Puedo empezar hoy mismo. ¿Eres detective privado? Mi profesión es muy complicada, ¿vale? Muy sutil. Estoy sangrando mucho. ¿Le pegas a la gente por dinero? Sí. Qué triste, ¿no? ¿Cuánto cobrarías por pegar a mi amiga Janet? ¿Qué? ¿Cuánto tienes? Bueno, pues no sé lo que va a cobrar, pero estamos ante dos tipos buenos. El principal estreno de este fin de semana de la cartelera valenciana. Nos vamos a ir a Los Ángeles en los años 70 y un detective venido a menos y un matón a sueldo, pues bueno, tienen problemas con la bebida los dos, es lo único que tienen en común, y deberán investigar la desaparición de una joven y la muerte sospechosa de una estrella de cine porno venida a menos. Estamos ante una película dirigida por Sam Blake, el director de cintas como Iron Man 3 o Kiss Kiss Bang Bang, y en el reparto, pues cómo no, este grandes actores, estos dos principales protagonistas que son Russell Crowe y Ryan Gosling. También destacar a Kim Basinger, que sí, está en la película. Recordemos que Basinger y Russell Crowe coincidieron en aquella fantástica película que fue L.A. Confidencial. Estamos pues ante una divertida, cínica, loca película, este homenaje al cine de policía de los años 70, una muy buena química, hay que destacar entre los dos principales actores, un buen guión y una buena dirección, todo junto forman una de las mejores películas, Alfredo, de este año. La verdad que un divertimento 100%. Yo creo que ahí ha habido un gran magnetismo, ¿no?, entre la historia y estos dos grandes actores, porque si no, no habrían firmado a hacer la película. No, hay mucha química entre los dos, la verdad. Y es la historia lo que les atrae y lo que tiene el encanto de la película. Russell Crowe y Ryan Gosling, yo creo que están en su mejor momento. Y es la mejor oportunidad ahora de ver buen cine este fin de semana. Recordemos que la película se presentó en el Festival de Cannes y ya se rumorea que si funciona bien en taquilla puede haber una segunda parte. Seguramente que sí. Así que veremos a ver. Y esperemos que vaya Kim Basinger también. Esperemos. Sigue estando igual de guapa que en los 80. Oye, parece mentira, ¿eh? Bueno, se conserva muy, pero que muy bien. Nos vamos ahora a una película española titulada Rumbos. Te he dicho que me iba a apuntar a Pilates. Que estás tanto tiempo en el ordenador, se me está poniendo un dolor de espalda. Iván, cariño. Tú no estás enamorada de mí. Ay, el amor, el amor. Ocurre cuando menos te lo esperas y en el lugar más insospechado. Buenas noches, bienvenidos. Pues bienvenidos a esta película que nos cuenta seis historias cruzadas en una noche veraniega en Barcelona, donde las relaciones y el amor, cómo no, se cruzan en los destinos de varios protagonistas. Es el segundo largo de la directora Manuela Burló y su primera película fue Cómo sobrevivir a una despedida. Lo más importante, la verdad, el guión y esas historias que están interpretadas por grandes actores de nuestro país como Pilar López Ayala, Carra Alejalde, Carmen Machi, Fernando Albizu, Nora Navas o Ernesto Alterio son algunos de los protagonistas que forman las seis historias. La verdad que ese verano caluroso y esas historias nos pueden pasar a cualquiera. Y ojo, porque la radio también es muy, pero que muy protagonista, Alfredo, en esta comedia romántica. Una comedia donde está la magia de Pilar López de Ayala, una de las actrices más atractivas que hay, que tuvo un gran éxito también en el cine internacional y que luego pues ahora vuelve al cine español a deleitarnos con su gran capacidad profesional. Para cerrar los estrenos tenemos dos películas que nos llegan también. Una es Eddie, el águila. Nos embarcamos en una nueva era para el deporte. Una oportunidad para descubrir un nuevo tipo de atleta. Vale, perdón, ha sido culpa mía. Desde muy pequeño, campeón, mi sueño siempre fue convertirme en olímpico. Pues lo va a conseguir Eddie, ya que la película está basada en hechos reales y cuenta la historia en tono de comedia, como no, de este saltador de esquí británico que la verdad poca gente cree en él y que con la ayuda de un peculiar entrenador consigue competir en los Juegos Olímpicos de invierno en Calgary del año 1988. En el reparto destacamos a este al entrenador atípico que está interpretado por Hugh Jackman. Una película, verdad, muy entretenida y que es una grata sorpresa que actualmente la podemos ver en la cartelera. Y otra comida que nos llega, esta vez de un cine, que la verdad, Alfredo, el cine italiano, mira que hace producciones, pero no nos llegan muchas a nuestro país. El cine francés, un montón, pero italianas a cuentagotas. Con lo bien que hacen las comedias, ¿eh? Así que ahora nos llega, si Dios quiere, una comedia que nos va a contar cómo un egocéntrico y un déspota cirujano, además ateo, pues recibe una mala noticia. Su hijo quiere ser cura. ¿Cómo soluciona esto? Pues intentando liar al párroco de su hijo para que convenza a él de que no vaya a serlo. Esta comedia italiana, hay que decir que ganó el premio David de Donatello al mejor director Nobel. Una divertida comedia italiana y esperemos que nos vayan llegando muchas más. Comedias de ese estilo solo se le ocurren a ellos, ¿eh? Este sí. Tipo de enfrentamiento entre un ateo y un hijo creyente, más que creyente. Bueno, tiene que divertirse uno. Y después de los estrenos nos vamos ya rápidamente al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Recordemos, tenemos preestreno miércoles 23 por la noche, ABC Par, Benidorm, Mon Amour, lo último de la Alquería Blanca, la precuela de la serie. Si queréis entradas, a partir de la próxima semana, toda la información en la web y en el Facebook de la 97.7 Radio, pero nos tenéis que enviar al apartado de correos agarlo@la977.com vuestros datos personales y entraréis en el sorteo de invitación doble para ver este preestreno y el 22, el martes 22, la lista de ganadores en la web de la 97.7 Radio. Un preestreno, estarán presentes el cuadro de actores de la Alquería Blanca que trabajan en esta película y nos podemos hacer selfies con cualquiera de los actores que estén presentes, por ejemplo con el Tonet, ¿no? Bueno, tenemos que continuar y con una mala noticia, ya que esta semana nos ha dejado a los 74 años el productor y director de cine y televisión Pedro Costa. Debutó como guionista y director en el año 1983 con El caso Almería. Como productor ganó 2 Goya por Amantes y La buena estrella. Y además produjo, entre otras películas, 13 Rosas y Juana la loca. Fue un productor muy, muy afín a Vicente Aranda. Guionista y creador de la mítica serie de televisión española La huella del crimen, también hay que decir que como director, en el año 1995 dirigió Una casa en las afueras, en el 2003 Acosada y sobre todo en el año 1997 la película protagonizada por Anabel Alonso y el gran Pepe Rubianes, El crimen del cine oriente. Una película muy importante que se rodó, tengo entendido que se rodó en Valencia, ¿no? Sí. Y bueno, pues él está muy ligado a Valencia, era una ciudad que él quería mucho y los enteran muchos que fue, él tuvo muchos amigos aquí en el mundo de su profesión, así que pues le deseamos lo mejor en el otro mundo. Continuamos hablando de cine y hablamos de un festival. Sí, en Valencia quedan pocos festivales, pero queda uno que es Cinema Llove, que del próximo 17 al 24 de junio, pues inicia su 31 edición. Yo ya pensaba que este año no iba a haber festival, pero bueno, ya a última hora esta semana se ha presentado el festival, no sé si deprisa y corriendo, lo sabrán los que lo organizan, con un presupuesto de 500.000 euros va a haber festival la próxima semana. Y hay que decir que, bueno, vamos a ver una sección oficial de webseries, una novedad de este año en el festival. Estará presente también el Festival de Sarajevo, con películas, se van a poder ver películas como la oscarizada El Hijo de Saúl. Para los jóvenes que estén interesados en empezar en esto del mundo del cine, se pone en marcha la Film Camp Cinema Jove. Va a haber un homenaje al cineasta franco-camboyano Rit Pal, y en un futuro de cine, estos premios que se dan a las promesas de nuestro cine, Ingrid García Johnson, que la vimos en la gran película Hermosa Juventud, y Daniel Grau, que lo hemos visto últimamente, el último de Almodóvar, Julieta, van a ser los premiados. Además, cómo no, de la sección de cortometrajes con 58 cortos, de la sección de largos con 10 largometrajes, entre ellos una película producida por Guillermo del Toro, y como no, en los viveros habrá cine al aire libre, veremos películas de François Truffaut y de Alfred Hitchcock. Arranca Cinema Jove la próxima semana, se ha hecho de rogar. Es una buena noticia, ¿no? Que estaba pensando que se retrasaba demasiado. Y bien, esperemos que salga todo bien y podamos nosotros, bueno, pues dar la noticia de los nuevos premiados. Un festival que va a pasar a pertenecer a Culturars. Sí, bueno, eso es lo importante de esta noticia, y es que por fin se va a regularizar su situación, ¿no? Que parece ser que estuvo pendiente de tomar decisiones. Y entonces, bueno, pues quizás hay que hablar más ya del festival del año que viene, en qué circunstancias se realizará su programación, dónde participará. Y todo lo necesario. Se ha hecho de rogar, la verdad. Es demasiado. Durante muchos meses los profesionales del sector se preguntaban cuál iba a ser la programación de esta edición, ¿no? Y bien, al final, pues ha llegado. Pues del 17 al 24 de junio le deseamos mucha suerte a su director, Rafa Malunda, que cumple ya creo que 15 años dirigiendo el festival. Tú, un veterano, será uno de los más veteranos de todos los festivales que hay en nuestro país. Seguramente. Estará con Ángel Sala, de Sitges. Estarán más o menos por un estilo, creo yo. Bueno, sí, y bien, esto, lo que no se sabe ya es, o sea, lo que se ha transmitido es la programación para esta edición, para, ¿no? Esta edición. Pero queda todavía en una manera pendiente saber cuál va a ser el rumbo que va a tomar. Con buenas palabras también, este año, por ejemplo, hay un presupuesto de 500.000 euros. Sí. Se supone que para la próxima edición aumentará dicho presupuesto. Bueno, se supone que poco a poco debe de aumentar, queramos o no. Aquí siempre lo hemos dicho, a Cinema Jove le hace falta un poquito un lavado de cara. Sí. Porque le hace falta un lavado de cara. El festival se había acomodado y ahora tiene que espabilar. ¿Por qué? Porque es que es el único que tenemos, no está la Mostra. Efectivamente. No hay otro. No hay otro, y entonces, bien, pues todas las miradas coinciden en él cada vez que se convoca. Lo que sí habría que cuidar es que su programación o su trayectoria tenía que ser comunicada con mucho más tiempo. Pero con muchísimo más tiempo, para que la gente, pues bueno, se vaya haciendo la idea de los invitados que van a venir al festival, de las películas que pueden ver, en fin. Hay que darle tiempo a la gente para asimilar la programación. Esperemos que sea así. Pues esperemos. De todas formas, suerte a Rafa Malenda y a todo su equipo para esta nueva edición de Cinema Jove, que arranca la próxima semana. Bueno, Alfredo, hay que comentar que continúa aún en el Cine Lis el documental El Bosco, el Jardín de los Sueños, que se va a poder ver también la próxima semana, el jueves, en tres sesiones, 4:30, 6:30 y 8:30. Una película que habla de uno de los grandes genios de la imagen, por no decir quizás el más grande. Hace 5 siglos, porque la película tiene como objeto conmemorar el 500 aniversario de Hieronymus Bosch, un pintor holandés, que casualmente nadie se explica muy bien cómo es que acabó esta la pintura más famosa de él, El Jardín de las Delicias, dentro de la colección de Felipe II, ¿no? Y bueno, gracias a eso está en el Prado y hay millones de personas que se han podido acercar y verlo. ¿Por qué es tan importante este cuadro? Bueno, pues ha servido de inspiración a toda la escuela de los surrealistas, a Dalí, entre otros. Y bueno, muchos directores de cine, artistas, novelistas, escritores, intelectuales, reflexionan en la película cómo les inspira el cuadro y qué es lo que nos puede inspirar a nosotros como espectadores a todo esto. con ocasión de esta película, pues se anuncia de que hay una exposición especial en el Museo del Prado, que durará hasta septiembre, en la que no solamente estará esta famosa obra, El Jardín de las Delicias, sino también otras que se han traído especialmente para esta exposición. Bueno, mientras tanto, la gente que no puede ir a Madrid a ver la exposición, pues es una buena manera, sí, claro. El próximo jueves, en sesión de 4:30, 6:30, 8:30, puede disfrutar de esta cinta documental titulada El Bosco, el Jardín de los Sueños. Bueno, llega la calor y llega el cine al aire libre, llegan las terrazas de verano, pero el cine de verano llega también a las playas, a 18 playas concretamente en la provincia de Valencia, gracias al proyecto Cine a les Platges Valencianes de Turisme, de la mano, como no, de la Diputación de Valencia, y que consta con un presupuesto de 70.000 euros. Cada playa proyectará dos películas, una en julio y otra en el mes de agosto. Como novedad, este año se proyectarán cortos de animación valencianos antes de las películas, para apostar por el sector audiovisual valenciano. Una buena iniciativa. Muy buena, sí. Que se vean cortos antes de las proyecciones. Yo creo que sí, el corto es un formato muy interesante. Hay directores que hacen verdaderas maravillas con él y que incluso pues son el punto de partida para luego hacer formatos más amplios. Que haya cortos antes de los largos, yo creo que es vivir el cine de verdad. Tenemos que ir cerrando ya, como siempre, con la agenda cultural. Estrenos para la próxima semana. Tortugas Ninja, Fuera de las Sombras. Veremos qué suerte tiene la taquilla en nuestro país. La primera no funcionó mucho. Y esta segunda en los Estados Unidos, el pasado fin de semana, con un presupuesto de unos 150, 160 millones de dólares, apenas 35 recaudó. Madre de mi vida, ¿y quién paga la diferencia? Pues no sé, pero es uno de los fracasos sonados de lo que llevamos de año. Bueno, bueno, esperemos que se recuperen las tortugas. Esperemos, pero van a tener que comer mucha pizza para recuperarse, la verdad. A otros estrenos la próxima semana. Grandes Familias, una comedia francesa de enredos. Y por último, Capitán Koblik, una coproducción entre Argentina y España. Y está interpretada por Inma Cuesta y Ricardo Darín. Hombre, nuestro actor preferido. Así que de obligada visión, sí, este sí, Capitán sí. Koblik. Muy bien. Un estreno que llegará la próxima semana. Nos vamos ya a la agenda cultural. En el Cine Estudio Dor, este fin de semana, gran programa doble de nuestro cine. 100 años de perdón, de Cal Parsoro, y La Corona Partida, la película dirigida por Jordi Frades. Bueno, por hemos cierto, entrevistado. Tuvimos a los dos aquí. Sí, a los dos directores. Y yo creo que La Corona Partida es una película muy recomendable, ¿eh? Y 100 años de perdón, yo no me la perdería a ver una segunda sesión con esta película. Impresionante, ¿eh? Pues un gran programa doble, como con siempre, Luis Tosar, en el Cine Estudio otro Dora, de nuestros actores preferidos. Efectivamente. La próxima semana veremos Brooklyn y Mustang, una película francesa que estuvo nominada, llegó a la recta final, anda, 5 finalistas del Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa. En el Autocine Star, programa doble, Dos Buenos Tipos y Warcraft. En la Filmoteca podemos ver, atención, buenas películas. El sábado a las 6, Calabuch, de Berlanga. No me digas, no me lo puedo perder. Calabuch, esa es la mejor película que he visto en toda mi vida. Yo, que soy cinéfilo de verdad, me quedé, la primera vez que lo vi, me quedé fascinado. Pero luego la he visto 2-3 veces más y, con perdón de los que siempre han dicho que la mejor película de Berlanga eran otras, uh-huh. Yo creo que la mejor de él era Calabuch, ¿eh? La historia de un científico nuclear que es secuestrado por el pueblo, un pueblo que además es peñíscola. Los pobladores de Peñíscola secuestran nada menos que a un científico nuclear. Un abuelito, y, lo ves, y era un abuelo. Y están dispuestos a desafiar a la séptima flota. Una de las mejores comedias de Bernacán, no se la pierdo. Pues a disfrutar. El sábado también, a las 10:30, Mad Max, Furia en la carretera, dirigida por George Miller. Y el domingo tendremos por la tarde una obra maestra de Alfred Hitchcock, Psicosis. Por último, destacar que el martes y el jueves, dentro del ciclo de Jacques Tati, todo un clásico de su filmografía, Tráfico. Y por último, para cerrar, nos vamos a la Terraza Lumiere, que vuelve con la calor, vuelve a la Terraza Lumiere en el polígono industrial de Alboraya, y veremos Dos Buenos Tipos y X-Men Apocalipsis. El cine al aire libre, Alfredo, que retorna con la calor. Pues sí, vamos a aprovecharlo. Pues Alfredo, ¿más cine la próxima semana? Más cine, sí. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agárralo con Buenas, para hablar del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.